No fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. Fue suficiente abandonar mis sueños ni vender el alma para que sintieras algo por mí. Fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando sola y hoy ya no me puedo mentir. Ahora entiendo bien por qué a tu lado nunca fui feliz. Es que tu único amor era tuyo por ti. Cada vez que me mirabas a los ojos, buscabas otra cosa. Cada beso, cada vez que me tocabas, nada te importaba, solo tus sentidos que no sienten nada. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo. Por ti.